Hacer hipótesis en el presente y en un pasado cercano. ¿Qué hora será? No sé. ¿Serán las 4? Ha salido de la escuela muy enfadado. Habrá sacado una mala nota.